sí, venga, en septiembre. Septiembre, en septiembre, el mes pasado fui. Es que tengo deformación, como escribo tanto para niños, este parece un poema para niños, pero no, creo que no. En septiembre ponen sus huevos los saltamontes. En septiembre berrean los ciervos, porque quieren hembra. En septiembre berrean los sin trabajo, porque tienen hambre. En septiembre gritan las paridoras, porque tienen hombre. En septiembre se examinan los estudiantes, porque tienen suspensos. En septiembre se llenan los campos de pequeños saltamontes. Se llenan los bosques de bellos cervantillos. Y las salas de partos se llenan de niños. Es cuando más se pare. La ciudad se embaraza de pequeñas revoluciones y los amantes se cogen del sexo. Los amantes en septiembre se aman como siempre. Todo esto y que llega el otoño sucede en septiembre.